Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la situación actual del sistema económico a nivel mundial. Puntualmente vamos a hablar sobre la crisis financiera, el colapso financiero y cómo esto afecta a la vida del cristiano. ¿Y cómo va a afectar en el caso de seguir participando de esta naturaleza crítica que es la de vivir bajo el régimen del dinero? Yo sé que esto va a ser algo difícil de asimilar. En muchos casos, los cristianos se van a sentir ofendidos y las religiones se van a sentir ofendidas. Mas, mi sentir en Cristo Jesús es que despierten de esa ignorancia y de esa necedad por la falta de discernimiento en las Escrituras. Yo sé que tanto el mundo como las religiones han enceguecido a las personas, han enceguecido a los cristianos. Así que parte de esta meditación trata de mostrar cómo la crisis del mundo contiene también al cristiano. Vale decir que la crisis del mundo también absorbe al cristiano. Yo agradezco mucho al Señor Jesús me sea permitido emitir esta meditación que por tantos años he tratado de desarrollar y alcanzarles a ustedes. Y que ahora, sobre la hora, está llegando a la conciencia de los hijos de Dios, sobre todo para aquellos que buscan verdaderamente al Señor Jesucristo. Pues quienes saben que la venida del Señor está cerca, la necesidad como cristiano es estar preparados en santidad e irreprensibilidad, y esto implica que estemos libres de toda contaminación de carne, de toda deuda y estar en paz con el Señor. Yo espero que esto que vamos a meditar sea una herramienta que ayude a los cristianos a entender cuál es el camino hacia la santidad y de lo que verdaderamente tenemos que escapar. Así entonces, poder prepararnos para la venida del Señor Jesús. Aunque muchos lo prediquen, sabemos que sin santidad nadie le verá al Señor, pero el cristiano justamente carece de qué significa estar en santidad. Sin santidad nadie le verá. Hebreos 12:14, 1 Tesalonicenses 3:13, 1 Tesalonicenses 5:23 y 1 Corintios 1:8. El Evangelio tiene un valor muy importante en nuestras vidas. Es el hecho de haber sido libertados del pecado y de la muerte. Pero no termina allí. Yo pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 7. Vamos a leer el versículo 23. 1 Corintios 7, versículo 23. Allí dice Pablo por el Espíritu a la iglesia que estaba en Corinto y también a todos nosotros: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo dice que por precio fuimos comprados, no nos hagamos esclavo de los hombres. Vale decir que al margen que el Señor Jesucristo nos haya comprado, el hombre corre riesgo de caer en manos o ser esclavo de los hombres. Y yo le pregunto a todos los cristianos: ¿eres esclavo de los hombres? ¿Eres esclavo de los hombres? Como cristiano, agradecemos al Señor Jesús y nos gozamos en Él, que nos haya comprado, que nos haya libertado. Pero estas palabras también nos enseñan que debemos cuidar de esa libertad que nos ha provisto el Señor Jesús. Y a su vez, que vivamos no afianzados en las cosas de los hombres, sino que vivamos por la fe. Como dice las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Y ese debe ser el sustento de nuestra vida. Nuestra vida, todo lo que hagamos, debe sujetarse a la ley de la fe. Poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3 del 1 del 11 al 12, Hebreos 10 versículo 38. Vivir por la fe implica que no debemos poner nuestra confianza en otra cosa, sino solamente en Cristo. ¿Para qué? Para no volver a caer en la esclavitud. Porque a pesar, como hemos dicho recién, a pesar de ser comprado por Cristo Jesús, un cristiano sin conocimiento, un cristiano sin discernimiento, caerá en la esclavitud de los hombres. Un cristiano corre riesgo de caer en manos de hombres si deja de lado su fe. Gran parte de lo que vive el cristiano actualmente está basado en una estructura religiosa. Vale decir que muchos cristianos están en manos de las religiones, no están en manos del Señor. Dios no está en las religiones. Yo lamento mucho que muchos cristianos actualmente, sé que trabajan, se esfuerzan, oran, pero no se dan cuenta que lo que verdaderamente están haciendo es trabajar para una institución humana. Y es algo que yo exhorto, y a través de estos tiempos, no solamente yo, sino el Espíritu, por medio de muchos hermanos en todas partes, se está exhortando a los cristianos a que dejemos ya de trabajar para la religión y nos volvamos a Cristo, nos volvamos al primer amor y a las primeras obras. No os hagáis esclavo de los hombres, no nos hagamos esclavo de los hombres, no nos hagamos esclavo de los religiosos, ni de los gobiernos, ni del banco, de nadie. Una de las cosas que el hombre no sabe es cómo puede esclavizarse al hombre. ¿Saben ustedes cómo se esclaviza al hombre actualmente, cristiano o no cristiano? A pesar de que muchos consideran que la esclavitud es estar bajo el yugo de un látigo o de una cadena, sabemos que esa clase de esclavitud fue supuestamente abolida hace casi 200 años. A pesar de que no se use látigos o cadenas, existe una manera muy sencilla con la que los hombres perversos esclavizan a los hombres necios, cristianos y no cristianos. No solamente eso, sino que esa forma sencilla de establecer la esclavitud hace que los esclavizados amen esa forma de esclavitud. Esa forma de esclavitud es mediante un número. Sí, se esclaviza al hombre mediante los números. Actualmente, el hombre es un número. Al margen del nombre que tengan, todos ustedes son un número. Su identidad es un número, su valor es un número, su salud es un número. Al hombre se lo esclaviza mediante una simple ecuación matemática. Es decir, al hombre se lo esclaviza mediante un resultado numérico. Esa ecuación de esclavitud se llama ecuación de la deuda. Y esta es la realidad de todo cristiano. Al margen de que no sepan cómo se esclaviza a los hombres, justamente por esa razón decimos que todos, toda la humanidad, cristiana y no cristiana, están sumidos bajo la esclavitud de la deuda. Y para que una persona, cristiana o no cristiana, caiga en la trampa de la deuda, basta con ofrecerle cosas del mundo que apelen a la ilusión de la comodidad y el bienestar. Entonces, el hombre necio, cristiano o no cristiano, comprará esa ilusión. Comprará porque se va a sentir, porque se siente fascinado. Y a cambio, el sistema le brinda papelitos. Y no se da cuenta que al hacerlo, cae esclavo del dinero y esclavo de la deuda. Nuevamente vuelvo a repetir la exhortación. No os hagáis esclavos de los hombres. Yo lamento tanto, realmente lamento tanto la ignorancia del cristiano. Lamento su falta de conciencia. Lamento su insensatez. Lamento su poca fe. Lamento su escasa y casi nada de inteligencia espiritual. Me entristezco viendo multitud de ministerios cristianos, multitud de predicadores en trajes con tantos títulos religiosos, muchos teólogos, muchos escatólogos, muchos pastores y maestros, multitud de instituciones religiosas que solo existen por el dinero y que solo buscan dinero. Todos los cristianos dicen que aman a Dios, pero piden dinero. Viven del dinero. Las religiones son un claro ejemplo de ella. Las religiones para existir necesitan el dinero. Sí o sí, solo buscan dinero. Por eso es que las religiones, lamentablemente, en todas sus reuniones tienen que pasar la bolsa, tienen que pasar la caja, tienen que pasar sobre, esperando a recibir dinero. Porque todo su ministerio depende y está basado en el dinero. Porque sin dinero no llegarían ni a la esquina a predicar. Y esta es una verdad grande. Y que lo que no saben los cristianos es que la religión y las instituciones denominacionales, bautista, pentecostales, anglicano, metodista, neopentecostales, la universal y todos los protestantes y los paraprotestantes, los cristianos no saben que ellos también forman parte de la crisis y que la religión no puede hacer nada para librar al cristiano de la crisis del dinero. No se puede, ninguna religión puede librar al cristiano de la deuda o del sistema monetario actual. Los cristianos de estos tiempos están muy engañados, y no solamente eso, sino que nacen en un régimen esclavista y no lo perciben. Tampoco son capaces de entenderlo. El cristiano nunca se pregunta de dónde proviene el dinero. El cristiano no sabe quién o cómo se hace el dinero. Tampoco sabe cómo funciona la economía, pero depende de ella. O sea, el cristiano depende del dinero y depende de la economía, pero no sabe cómo funciona ninguna de estas dos cosas. No sabe cómo le puede llegar a afectar estas cosas. Y obviamente, lamentablemente, para el cristiano estas cosas les parecen simples. No quieren saber. No quieren saber más de lo que le dicen. No comprueban las cosas. No las disciernen. A mí me frustra y me aflige ver la condición deplorable del cristiano. Pues dice, creo en Dios, el Señor me sustenta. Y sin embargo, sin dinero no puede vivir. Dice que Dios le sustenta, pero depende del dinero del mundo. Depende de hipotecas, depende de créditos, depende de tarjetas de crédito, depende de los bancos. Lo peor de todo es que el cristiano ama el dinero, quiere tener dinero, ama al mundo, no aborrece al mundo, ama la comodidad, ama los artículos tecnológicos o aquellos que le ayuden a reemplazar sus fuerzas. Veo a los religiosos queriendo casas, queriendo vehículos, queriendo tener cosas, y exprimen a sus congregantes. Todos buscan dinero. Lo peor de todo es que piensan que las cosas funcionan así. Piensan que es voluntad de Dios, que Dios trabaja por el dinero. Es triste ver a los cristianos pedirle a Dios que les dé dinero, sea este para vivir, para tener cosas o para el ministerio, pensando que Dios hizo el dinero. Y lo que todo cristiano ignora es que Dios no hizo el dinero. Dios no hizo el dinero. El dinero lo hizo el sistema. Todo cristiano debe entender que Dios no trabaja con la economía del mundo. Dios no trabaja con el dinero. El Señor Jesucristo jamás enseñó a depender del dinero. No usó el dinero. El Señor usó la fe y marcó el camino de cómo usar esa fe. Y sin embargo, a pesar de que algunos conocen esto, aún así siguen pidiendo dinero. Siguen buscando artículos materiales, bienes, comodidades, frutos, tierras. El hombre cristiano o no cristiano es un esclavo del dinero. Es esclavo de los números. ¿Qué podría decir el Señor al cristiano de hoy? Yo les pido que abran su Biblia. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 1. Vamos a leer desde versículo 23. Allí dice, el Señor está diciendo: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Pero ¿qué pasa si no nos volvemos a la reprensión del Señor? Dice el versículo 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustias, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿De quién dependes? ¿Dependes verdaderamente de Dios o depende del dinero? Vivimos actualmente las consecuencias de haber entregado el mundo a hombres perversos que mediante el capitalismo y la globalización han esclavizado al hombre mediante la ecuación de la deuda, usando como herramienta de control el dinero.